¿Qué pasa ahora? ¿Qué es ese ruido? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado el piso. No, tranquila, tranquila. Esto está lleno de botellas en el piso. Ya lo veo, madre mía. Bueno, en esos ronquidos que escuchás, sí. En ese rincón está durmiendo Mariluz, la vicepresidenta de la asociación. ¿Qué? Y bueno, piensa, este fin de semana fue la fiesta del polígono. ¿Pero Mariluz ronca tanto? Nunca lo hubiera sospechado. Yo tampoco. Pero sí, esos sonidos son fuertes. Bueno, cuidado, cuidado, Godofredo. Por suerte, ¿no? ¿Sabes quién no apareció? En el punto. La vaca. La vaca porque, aprovechando que comienza la temporada, está vendiendo unos mapas junto ahí a la casa de información turística que hay en la playa, ahí en San Lorenzo. Sí. Unos mapas con celebridades que viven en Gijón. Ah, bueno, bien. No, porque aparece Dean Martin, Michael Jackson... Está vendiendo unos mapas evidentemente falsos, pero bueno, para ella la temporada es sinónimo de ganancia, parece. Así que, según me dice Godofredo, estaríamos... Espera, que muevo esta botella también. Según me dice Godofredo, estaríamos listos para salir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión, esta vez retornando a la caverna, al estudio que a la semana pasada no pudimos acceder porque estaba lleno de botellas llenas. Y ahora está lleno de botellas vacías. Nadie se ha resbalado. Godofredo se encargó de recoger todos los vidrios por el piso. Estamos bien listos para comenzar esta nueva emisión. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de jacarandá. La señora Elena García. Y yo voy a presentar al que hace posible todo esto, al que está a los mandos, Godofredo. Nuestro operador, que sin él no seríamos absolutamente nada. Él se encarga de que esta transmisión vía satelital, fibra óptica o microondas llegue a absolutamente todo el planeta. Y por supuesto, el hombre que tengo al lado, Catriel Fernández, que hoy viene con su disfraz de pandereta. Oh, hoy he cambiado. ¿Sí? He decidido cambiar un poco. Me pareció más al tono con el clima de fiestas que había en la asociación este fin de semana. La semana pasada nos olvidábamos de dar toda la programación que había. La verdad que parece que estuvo bueno. Estuve un rato el día que se juntaron a comer todos los vecinos y la verdad que estornudaba uno y salían volando cinco. Estaba petado de gente. Muy bien. Mucha gente. La verdad, muy lindo. Esto fue el domingo. Qué guapo. En donde Cañete estaba vestido con una peluca afro amenizando la jornada durante la lotería. Muy bien. Tenemos gente que nos ha sobornado para que hagamos público su evento o ha recurrido a algún tipo de estratagemas. No nos ha sobornado nadie, sin tener todavía fechas concretas, sí tenemos a la vista la Semana Negra, uh-huh. Uno de los grandes eventos literarios de Gijón. Sí, sí. Empieza este viernes, uh-huh. Y dura hasta el domingo de la semana que viene. Sí, esto va a ser interesante. De paso podemos ir afirmando que el martes, no me acuerdo qué día va a ser el martes, hoy estamos a 7, sería el martes 14. 14, sí. Bueno, el martes 14 va a presentar libro Un Caradura Amigo del Programa. El señor... martes 8. Ah, martes 8. Hoy es martes 1. Venimos despistados. Ah, estamos despistadísimos. Sí, hoy es hoy vamos raro, a terminar hablando de cualquier cosa en pero cualquier momento. Pero es culpa del tiempo, que está es así como del muy clima. Plomizo. Sí, está sí. Pegajosito. El clima en Asturias trastorna muchísimo. Bueno, martes 8 presenta el libro El Caradura Amigo de este programa, David Suarón, que debería estar aquí. Así y no que está. Godofredo ya está recargando la carabina naranjera que tiene para ir a buscarlo. Le podríamos mandar a M. Punto también. Bueno, va a estar David Suarón, no sé si a las 7 o a las 8, presentando. Y también va a estar alguien de este programa ahí en la parte de lecturas de poesía. El señor Pandereta. El señor Pandereta. Seguramente iré con mi disfraz de Pandereta. Y bueno, ya que nadie más nos ha querido sobornar para que pasemos su evento, vamos a ir directamente, estimada Elena, a la sección del programa en donde le cuento a usted todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Bien. Hoy, no sé si hoy viene de depresión. Hablaremos hoy de Ferdinand de Saussure. ¿Y ese quién es? Ferdinand de Saussure es... acuérdese que estamos en guerra con Francia porque pronunciamos muy mal las cosas en francés. Ah, bueno, sí. Se escribe Saussure, se dice Saussure o algo así. Muy bien, es el padre de la lingüística. Calla. De la ciencia lingüística, aunque no lo parezca y no es tan conocido en otras áreas. Fue un investigador que abordó el estudio del lenguaje desde una perspectiva afín al estructuralismo. De hecho, bueno, se lo conoce como el fundador de la lingüística moderna y de la semiótica. Uh-huh. Es decir, cada vez que alguien va a estudiar algo respecto a los idiomas, a la psicología, incluso en la filosofía, una de las primeras materias tiene que ver con la semiótica. Y ahí lo primero que le ponen es Ferdinand de Saussure, así se lo pegan en la frente como un post-it, y se tiene que leer todo el librito. Bueno, también fue uno de los precursores del estructuralismo y el postestructuralismo. Estamos hablando de diversas corrientes de estudio, ¿no? Dentro de... Sí. Bueno, esto es así porque, entre otras cosas, propuso reorganizar el estudio sistemático del lenguaje. Uh-huh. O sea, no cambiar el paradigma de cómo se estudiaban los lenguajes hasta entonces. Es así porque, entre otras cosas, propuso... esta reorganización, pero también su vida y su obra de alguna manera repercutieron mucho en esta área. Junto con algunos de sus contemporáneos, Ferdinand, lo voy a llamar Ferdinand porque es más fácil de pronunciar que Saussure, aportó elementos importantes para crear nuevas bases en el estudio del comportamiento humano. Y a continuación vamos a hacer un repaso de la vida y de la obra de Ferdinand, una pequeña biografía y algunas de sus aportaciones a la lingüística. Este muchacho nació en 1857 bajo el nombre de Ferdinand de Saussure en Ginebra, Suiza. Desde muy joven aprendió distintas lenguas. Dominaba el griego, el francés, el alemán, el inglés y el latín. ¿Nada mal? Nada mal, venía bien. Bueno, después de haber crecido en una familia de científicos, estudió ciencias naturales en la Universidad de Ginebra, Suiza. Posteriormente se formó en lingüística en la Universidad de Leipzig, esto es Alemania, donde obtuvo el grado de doctor en 1881. Y después de esto, impartió un curso de lenguas antiguas y modernas en París. Ahí por 1891... volvió a su Ginebra natal, se desempeñó como profesor de sánscrito, caramba, ¿sí? Y lingüística histórica. Muy bien, ahí por el año 1906 fue cuando nació su idea del curso de lingüística general, que orientó gran parte de su atención y la de otros intelectuales en aquel momento y hasta nuestros días. De hecho, este primer libro que yo decía, que cuando uno estudia semiótica se lo tiran por la cabeza, es el curso de lingüística general. Ahí nació la idea. Muy bien, Saussure desarrolló la teoría de los signos que conocemos como semiótica, así como otros aspectos de la tradición lingüística. No obstante, la repercusión de su obra se trasladó rápidamente a otros campos de conocimiento, como dije antes, psicología, filosofía, bueno... Junto con otros intelectuales de su época, comenzaron con estas bases para el desarrollo de distintas aproximaciones al comportamiento humano. Siguiendo al lingüista norteamericano Jonathan Kuhler, de un libro de 1986, vamos a explicar brevemente las repercusiones que tuvo de Saussure en las ciencias sociales. Hemos saqueado ese libro para tener una mejor idea, porque leyendo directamente a Ferdinand uno a veces se marea un poco con los conceptos. Entre estos puntos, que son cuatro, son breves, pero como para conocer un poco el trabajo de Ferdinand, dice, primero, los sistemas humanos no funcionan igual que el mundo físico. Saussure se dio cuenta que la comprensión sobre las prácticas e instituciones humanas no puede estar completa si reducimos las explicaciones sobre nuestro comportamiento a una serie de eventos que ocurren igual que los eventos del mundo físico. Esto es porque considera que, a diferencia de los sistemas del mundo físico, la interacción y los objetos que componen un sistema social humano tienen significados. No se comparten significados entre distintas culturas. Es por eso que, al estudiar el comportamiento de los seres humanos, los investigadores no pueden simplemente desestimar o omitir los significados que tienen las cosas y las acciones para los miembros de una determinada sociedad. Por ejemplo, si la gente considera que una acción es descortés o maleducada, esta es una convención, es un hecho social crucial para la interacción social y para las prácticas individuales. Así, el signo lingüístico tiene para Sassoir dos componentes: el significante, que es la palabra en sí, y el significado, que es el concepto al que apela la palabra. Este fue el primer gran descubrimiento de Ferdinand. Luego, desarrollo de la semiótica y precursor del estructuralismo. Entre otras cosas, Ferdinand desarrolló una ciencia general de los signos y los sistemas de signos, que es lo que conocemos hoy como semiótica, así como algunas bases del estructuralismo, que es una corriente que propone que los sistemas socioculturales están delimitados por una estructura clave, el lenguaje. Especialmente esto fue relevante para el desarrollo de la antropología, la lingüística moderna, la crítica literaria. No obstante, algunas décadas después repercute también en buena parte de la psicología y la sociología. En general, todas estas investigaciones permitieron repensar un poco las ciencias sociales. Luego, tercer punto, respuesta ante el caos del pensamiento moderno. Me gusta este título. Las propuestas de Sassoir también esclarecieron gran parte del pensamiento moderno, es decir, la forma en que los científicos, los filósofos, los artistas o los escritores trataban de representar y explicar los fenómenos del mundo. Su obra abrió camino para generar nuevos paradigmas de conocimiento. La idea de que el científico no puede obtener un conocimiento absoluto, como si fuera un dios, sino que siempre se elige o asume una perspectiva bajo la cual los objetos son definidos por sus relaciones con otros elementos del mismo sistema, más allá de que los objetos tengan una esencia fija que pueda ser descubierta, ¿no? Aquí, alguien que haya estudiado filosofía... Sí, eso de la esencia fija que pueda ser descubierta se podría discutir, pero bueno... Sí, no, sí, sí, está, ahí está por eso mismo. Es interesante, porque es algo tan evidente a día de hoy que cuesta imaginar cómo era antes de eso. Quiero decir, hoy en día nadie va a pensar que el lenguaje no media en todo. Claro. Entonces es curioso cómo era antes de claro, eso. Claro, y tener la abstracción para desarrollar justamente estas ideas. Sí. Y el cuarto punto es la relación entre el lenguaje y la mente. La forma en que Sassoir explica el lenguaje permite poner en foco de atención en un problema que es central para las ciencias humanas, especialmente para las que se preocupan por la relación entre el lenguaje y la mente. Sassoir considera que los humanos somos seres cuyas relaciones con el mundo están caracterizadas por dos operaciones mentales que claramente se manifiestan en el lenguaje: estructuración y diferenciación. Parte del pensamiento de Sassoir está presente en la consideración de que hay una tendencia de los seres humanos a organizar las cosas en sistemas mediante los que se transmiten distintos significados. Muy bien, vamos a hablar brevemente de las principales obras. Diría la obra de Sassoir, porque la más conocida de él es El curso de lingüística general. Tengo aquí anotado el título en francés, que no lo voy a decir. No, no te metas en el libro. Claro, la cosa es que este libro fue publicado 3 años después de su muerte, en 1916. De hecho, esta obra ha sido considerada una de las más influyentes del siglo XX, no solo para las lingüísticas, sino para las ciencias sociales, pero es producto de una compilación que hicieron dos de sus colegas, un tal Charles Bailey y Albert Sechehay. Este no, este sí que también, otro que me viene a complicar, que recuperaron las conferencias y las notas escritas por muchos alumnos de Sassoir y por ellos mismos. Y a partir de ahí comenzaron a darle forma al libro definitivo. Y bueno, una de las primeras obras que publicó, miren, fue mientras estudiaba el doctorado, que fue algo así como Memoria del sistema primitivo de las vocales en lenguas indoeuropeas. Con lo cual siempre cuando se habla de lenguas indoeuropeas El mejor ejemplo que tenemos, aunque quede un poco lejos, es el sajón, que utiliza vocales cerradas, no como el castellano, que usa las vocales abiertas. El sajón es that, this, son con una cerrazón de la boca. En cambio, nosotros abrimos mucho más la boca con la vocal. Sí. Claro, bueno, esto viene de una larga tradición de estudios, que ahí estuvo Ferdinand en ese libro, fue uno de sus inicios en la filología y la lingüística. Muy bien, hasta aquí este breve repaso por la vida y obra de Ferdinand de Saussure, a quien le enviamos un saludo. Muchas gracias por dejarnos saquear parte de su conocimiento. ¿A qué conclusión podríamos llegar? A que son muy bonitas las cosas del lenguaje. ¿A que sí? Sí. ¿A que sí? A mí me gustan y contienen... Bueno, a cualquiera que escriba creo que estas cosas le pueden llegar a interesar. Tiene muchas cosas para decir cualquier escritor, cualquier poeta, porque las palabras permiten tal vez ese juego, esa cosa... que lo primero que se nos ocurrió con Godofredo para ilustrar justamente toda esta charla sobre el lenguaje fue un tema de Joaquín Sabina que dice, como te digo una co, te digo la o, ¿no? Haciendo alusión a esta cosa de los distintos significados de una misma palabra, quizás. Se lo dice alguien que nota distintos significados entre Sudamérica y España, claro, constantemente con las palabras. Claro. Pero no, luego pensamos... Una de las características justamente del lenguaje es que algunas palabras pueden estar por aquí, otras pueden estar por ahí, por allá. Y ahí nos vino a la mente ese tema de Facundo Cabral llamado No soy de aquí ni soy de allá, que lo compuso pensando exclusivamente en la obra de Ferdinand de Saussure. Seguro, estoy seguro. Segurísimo, ¿sí? Godofredo, vamos. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra. ¿Y qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga. Duermo una semana larga. Como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, vivir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y mire, mire lo que son las cosas. Hoy comenzamos hablando justo de cosas del lenguaje, todo. Me parece que la charla que viene va a tener algo que ver con el asunto. ¿Crees? Me parece, no estoy muy seguro. Yo tampoco. Si Godofredo no me informó mal, vamos a ir por ese lado. Pero como de costumbre, vamos a dejar que se presente hoy nuestra invitada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por invitarme a esta caverna tan acogedora. Mi nombre es Alicia G. García y soy escritora. ¿Escritora? Caramba. Bueno, vamos a comenzar por ahí. A ver, ¿qué parte de la escritura es la que más te tienta? ¿Prosa, poesía? Yo soy de narrativa. ¿Narrativa? Sí, sí. La poesía la dejo para profesionales más duchos en la materia de las palabras. Yo me dedico más a la narrativa. ¿Y cómo fue que esa persona que quizás no había escrito nunca, un día se le ocurrió agarrar bolígrafo y papel o un teclado y empezar a expresarse por escrito? ¿Te acuerdas de aquel momento? Hombre, pues yo creo que todos los escritores, creo que los que conozco y a los que he escuchado alguna vez alguna entrevista, empezamos igual, siendo lectores. Hay que leer mucho. Bueno, no es que haya que leer, es que... Creo que era Almudena Grandes la que decía que si le hubiesen pagado por leer, nunca hubiera escrito una línea, porque es mucho más agradable el leer que escribir. Y entonces yo creo que siempre empiezas leyendo, leyendo mucho y admirando a esa gente a la que lees. Y de repente pues un día aparece una historia que se te mete en la cabeza, los personajes van teniendo vida propia, te acompaña mientras cocinas, mientras vas a trabajar, mientras vas en el autobús, y entonces hay dos opciones: o sigues con ellos ahí para siempre o los pones en papel y los transformas en historia, y yo pues decidí intentarlo. Acabas de decir un concepto de la escritura por ahí alguien que no está mucho en el tema le costaría tal vez entender qué es eso de que los personajes cobran vida propia. Bueno, es que yo para mí las historias cuando... Bueno, a ver cómo empezamos. A mí hay algo que alguien dice o algo que yo veo o algo que pasa que a mí me despierta curiosidad. Y entonces, aunque sea una cosa absurda y luego no tenga nada que ver con el desarrollo de la historia, a mí eso me genera algo. Y entonces en mi cabeza empiezan a aparecer personajes y los personajes empiezan a interactuar y a los personajes empiezan a pasarles cosas. Y entonces empieza a haber un inicio y empieza a haber un final. Y eso luego al final hay que pasarlo a papel. Y cuando se pasa a papel y lo vas armando, ¿cómo es la manera de trabajar el texto? Yo creo que cada escritor tiene un estilo diferente. Hay gente que empieza y improvisa, hay gente que tiene un mapa, hay gente que tiene una brújula. Yo, hasta ahora, todas las historias que empecé ya sabía cómo iban a acabar. ¿Cuento o novela? ¿Qué escribes? Para adultos escribo novela, pero luego también tengo publicaciones de cuentos infantiles. Sí, toco los dos palos. Sí. ¿Te metiste ahí en un territorio complicado? En los dos casos. En el cuento infantil, sí. Digamos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo haces para cambiar el chip entre historias para adultos y cuentos infantiles? Pues realmente la historia aparece. El tema es que el público es mucho más complicado, el público infantil. Porque los adultos, la mayoría de nosotros, estamos más o menos adiestrados y tenemos unas concepciones morales y intentamos ser queda bien. Entonces te pueden decir, ah, bueno, sí, me gusta, bueno, está bien. Pero el niño, como no le guste lo que lee, no le gusta, no sigue y no lo acaba. Entonces es un público mucho más difícil. Coincide con lo mismo que decía una invitada hace poco tiempo en este mismo programa, sí, ¿no? Sí, sí. Que se nota que hablan entre ellas. Sí, sí, sí, sí. Que los niños son mucho más simples. Si no, sí, si les gusta, no, siguen. No. Si no les gusta, no siguen. Y no hay más. Y no les da ningún pudor, ni ningún apuro, ni ningún nada no dejar un libro, o sea, dejar un libro sin terminar. Que a muchos adultos hablas con gente que es lectora y te dice, ay, es que no terminar un libro, hay que terminarlo, aunque no te esté gustando mucho. Los niños no. No me gusta, no lo leo. Y punto. Y con los niños, ¿tienes hecho algún taller de lectura de cuentos o de cuentacuentos o algo? ¿Y cómo es trabajar con ellos? Bueno, a mí me gusta, ¿eh? Yo hace años, mis primeros trabajos fueron como educadora en centros de menores, trabajé con menores, y luego mis primeras novelas fueron para adultos, tuve varios premios con ellas, pero pues una de mis hijas, que eran pequeñitas de aquellas, se quejó, dijo que quería más a los libros que a ellas. Entonces dije yo, aquí hay que hacer algo porque tenemos un problema, Houston. Y entonces se me ocurrió una historia que es Bernarda la Dragona. Bernarda la Dragona es una dragona que cuida niños y bueno, les pasan una serie de aventuras y pues no. Pues lo hice, impliqué sobre todo a mi hija mayor, la otra era muy chiquitita de aquella, en lo que fue la maquetación. Yo le enseñaba las ilustraciones cuando me las mandaba el ilustrador y ella me decía, no, pues la dragona tiene que ser un poco más así, un poco más de otra manera. Y el ilustrador luego, yo le transmitía eso y le hizo caso. Entonces cuando luego lo vio en las galeradas, cuando sí. Las mandaron, era como, ah, me han hecho caso en la mayoría de las cosas que dije, y le hizo mucha ilusión y ya no le parecía tan mal lo de los libros. Y con ese libro pues hice muchas actividades en coles aquí en Asturias. Lo trabajaban en el aula y luego yo iba con ellos y hacía un taller, hacíamos una especie de juego, hacíamos actividades y tal. Y la verdad es que la experiencia fue muy buena porque les gustaba. Uh-huh. Sí, gustó mucho. Y con los textos en general, ya sea para adultos o para niños, ¿qué cosas te han inspirado? Puf, pues ya te digo que son cosas muy... que a lo mejor pueden parecer hasta absurdas. Una de mis últimas novelas que publiqué con RBA hace 2 años, que funcionó muy bien, está funcionando muy bien, de novela negra, pues la idea surgió porque mi hija pequeña vino un día de entrenar y tenía una herida en la palma de la mano, de agarrarse en las barras paralelas, me la enseñó, dijo, ah, tengo una herida y tal. Y una madre normal, pues me imagino que la habría curado la herida, se la habría mirado, y yo dije, ay, ¿y qué pasaría si en la zona de la Providencia aparece una niña con una herida en la mano y nadie sabe quién es y que 300 páginas y una novela? Que a lo mejor si hubiera curado a mi hija, pues hubiera dejado de hacer el tonto y no hubiera... Pero a mí se me ocurrió esa historia. Y pero tu hija bien, ¿no? Mi hija bien, la mano bien, bien. Luego se la curé también. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero a ver, ¿todas las ideas nacen así de casualidad o tuviste algunas ideas que terminaron el libro que las tuviste que trabajar de alguna manera? No, a ver, tú tienes una idea. No significa que después hay un trabajo muy, muy duro, que es un año y mucho, o 2 años trabajando esa idea. Porque claro, es como tú necesitas un chispazo para que tu imaginación empiece a funcionar. Yo cuando tengo ese chispazo, normalmente pasan 2 o 3 meses en que los personajes empiezan a funcionar en mi cabeza y empiezo a ver escenas, como si fuera una película. Y cuando ya tengo más o menos montada toda la historia, entonces es cuando decido, vale, venga, ahora vamos a hacer una estructura, vamos a hacer los personajes, vamos a definir más los conceptos y trabajarlos. ¿Eso significa que corriges mucho? Sí, claro, no queda otra. Claro, claro, claro. Todo el proceso es importante. Es importante crear la estructura, es importante cuando te sueltas a escribir, que es lo que realmente nos gusta a los escritores, y es muy importante el reposo que tiene que tener el texto, durante unos meses y luego tú retomas ese texto y empiezas a corregir. Si te sorprende y dices tú, anda, pues esto lo escribí yo, pues está muy bien. Dices, vamos por el buen camino. Aún así hay que pulir cosas, claro. A la hora de trabajar, por ejemplo, una novela, que es una cosa extensa, tiene que haber una línea, sea de tiempo, de no tiempo, o de saltos en el tiempo, lo que sea. ¿Cómo se hace para trabajar toda esa línea que, si uno cuenta páginas y páginas y páginas, ya más de 200 páginas, a mí me empieza a marear, me imagino. ¿Cómo se trabaja toda esa secuencia? Pues es muy complicado, sobre todo porque yo me defino como escritora, pero obviamente no vivo de escribir, porque hay muy poca gente que pueda vivir de escribir, con lo cual yo tengo otro trabajo. Todavía no conocimos a nadie que viva de escribir. Ya, yo pocos, en algún encuentro sí que alguien, pero muy pocos. Entonces tienes que hacerlo compatible con tu día a día, con tu trabajo. Entonces no siempre puedes escribir cuando quieres. Yo a veces siempre cuento la misma historia, que tú, por ejemplo, tienes un personaje, ¿no? Y lo quieres llevar de una situación, sacarlo y llevarlo a otra situación. Entonces estás ahí en tu cabeza dándole vueltas, cómo podemos hacer esto creíble, cómo puede pasar esto, y de repente estás haciendo la cena, porque haces la cena para la familia, y se te ocurre cómo. Pero claro, en ese momento te puedes poner a escribir porque estás haciendo otra cosa. Y yo tengo veces de enfadarme, de cabrearme, porque yo en ese momento quería dejarlo todo y ponerme a escribir. No, pues no puedes. Entonces tienes que intentar retenerlo ahí para cuando puedas volver a ponerte con ello. Es complicado. O grabar una nota de voz en el móvil. No, lo que sea, apuntarlo en la pizarra donde pones, comprar patatas y esto otro también. Pero es lo más complicado, y a veces cuando ves esas películas, esos, sobre todo señoros, porque suelen ser señoros escritores, que se van a esas casas tan bonitas con vistas al mar, y tienen 3 meses para acabar su novela. Y dinero para vivir esos. Claro, pues me encantaría, pero no. Qué lástima. Ya, sí. Mencionaste antes la novela negra y ahora la complejidad de la trama y de tal. En la novela negra, porque a mí me parece súper difícil, tienes que tener claras muchas cosas y saber cómo decirlas, y que a lo mejor el lector todavía no se entere, pero que no sea un deus ex machina y que sea... ¿Cómo escribes una novela negra? Pues sí, es muy complicado, porque la novela negra tiene... A ver... Yo diferencio entre novela policíaca y novela negra. Novela policíaca es más pues una investigación, siempre hay un muerto, y descubrir quién y cómo se hace toda la investigación, las pruebas, toda esta historia. Pero la novela negra yo creo que es un paso más. La novela negra tiene que tener una crítica social, una crítica a lo que pasa. Entonces no solo te interesa descubrir quién mató a quién, sino el por qué hizo eso. Que a mí es lo que me parece mucho más interesante, el por qué. El por qué se puede llegar a hacer lo que se hace o lo que alguna persona hace. No hablo de justificar, hablo de intentar explicar todo el tema. Claro, tú tienes que enganchar al lector sin usar tretas muy rastreras, sino porque eso no, porque al final te van a pillar y vas a dejar a la persona que está leyendo con una sensación de... No me engañaste, sino que tienes que intentar llevarlo, soltar miguitas para que se siga enganchando, sorprender al final, pero sorprender con lógica. Es decir, una novela, lo primero que me enseñó mi profe de creación literaria cuando empecé su taller hace 1000 años, es que tiene que ser creíble. Tú la puedes ambientar en el 2357, pero todo lo que pase, o sea, si hay coches voladores tiene que ser creíble, si hay lo que sea, y una novela negra lo mismo. Si yo creo una pareja de policías que investigan, o creas un asesino, tiene que ser creíble. Entonces eso a veces es complicado. ¿Quién fue tu profesor de escritura creativa? Ramón Alcaraz. Y en el taller se llama El desván de la memoria. ¿Y el de Reyes también? Porque sí, yo le presenté al profe, que luego tuvimos un profe en común. Sí. ¿Y tu experiencia como alumna de talleres? Porque hay escritores que son autodidactas, que está muy bien. Bueno. Los hay. Por ejemplo, mi profesor de escritura creativa es autodidacta. Y en su caso funcionó. Es un caso raro. ¿Cómo es tu experiencia como alumna? A ver, yo creo que esto es como todo. Yo no conozco a nadie que decida hacer ballet y subirse al escenario del Teatro Jovellano sin haber ido a clase. No conozco a casi nadie que tenga un buen registro vocal que no haya recibido clases y que encima no les da vergüenza reconocerlo. Es que yo creo que hay mucho mito con los escritores. Esto de que viene una musa y te toca el hombro y entonces tú escribes. A mí si viene una musa a mi casa, que se ponga a planchar. Esta persona, o sea, es de trabajo conciencia y de hecho lo que tú me dijiste me recordó mucho a él, de escribir una obra, dejarla sus meses, incluso un año, sí. Falta un reposo y luego cuando te hayas olvidado de ella volver a cogerla. Sí. O sea, en este caso sí me creo que haya sido autodidacta porque lo veo y lo escucho y sé cómo funciona, pero sé que normalmente no es así. Entonces, a ver, normalmente no es así y hay mucha más gente que recibe formación pero luego como que le da vergüenza reconocerlo, que no entiendo, repito, no entiendo por qué, porque no creo que haya ningún cantante, ningún pintor, ningún ilustrador que no diga, pues yo estudié en no sé qué escuela, yo estudié no sé qué, pero es como yo te digo, los escritores como que vamos aparte. Es que el escritor viene eso, la musa, o es que tú tienes... No, el escritor es un oficio, como puede ser cualquier otro oficio, que tiene unas técnicas que alguien te las tiene que enseñar y alguien te tiene que corregir. Claro. Yo reconozco que empecé en ese taller, podría decir que por otra cosa, pero es que me gustó el nombre. Lo busqué en internet y dije, pa, pues guay. Y el profe del taller, Ramón de aquella... Te decía que le mandaras un texto y él te lo devolvía corregido y luego pues tú decidías si querías empezar en el taller o no. Y yo mandé uno que creía que estaba súper bien. Un relato corto que dije, va, lo voy a deslumbrar. Va, ya. Mandé. Bueno, pues era más rojo que negro cuando me lo devolvió. Porque me dio así, a mano abierta. Pero me lo dijo de una manera y me lo explicó, justificó de tal manera que yo dije, me quedo con él. Y me quedé con él. Y gracias a él, pues, tengo 3 premios de novela. Mira. Te propongo un pequeño paréntesis, porque vos dijiste hace poco, cuando comenzábamos la charla, una frase que se la escuché también a Borges, que él decía que no estaba orgulloso de lo que había escrito, sino de lo que había leído. Recordemos aquella Alicia en el final de su adolescencia, al principio de su juventud, supongo una Alicia lectora. Sí. Bueno, ¿Qué autores fueron los que, para tu criterio, te marcaron un poco el camino, te dijeron por acá es y por qué? ¿Qué fue lo que te conmovió de esos autores que leíste? Pues ya no lo sé, no sabría decirte, porque yo tenía unas lecturas así como muy, muy, muy extrañas, tampoco era una casa donde hubiera muchos libros porque económicamente no se podía permitir. Siempre vi a mis tíos, a los hermanos de mi madre leer. Yo creo que por eso uso el apellido, su apellido para firmar los libros, pero ellos leían novelas de Marcial Lafuente Estefanía, novelas del oeste, novelas de vaqueros. No eran unas grandes lecturas, pero siempre les vi leer. En todo momento, cuando en verano nos juntábamos en la casa familiar, todo el mundo se iba a la siesta con su libro, todo el mundo se iba a dormir por la noche con su libro, entonces era como ese hábito. Y entonces yo leía todo lo que caía en mis manos, daba igual lo que fuese, uh-huh. sin mucho criterio. Y luego tuve épocas de todo, tuve épocas de Stephen King, tuve épocas de... buscabas autores más profundos y intentabas descubrir otras cosas. Yo picoteaba de un sitio y de otro, sí. ¿Algún autor de esos que te llegan de casualidad y mira, que te impactaron? Mira, pues hay un libro que creo que lo leí cuando no tenía edad para ello. Y lo leí, lo releí, lo volví a leer y mil veces porque me daba la impresión de que no estaba pillando yo quién era el asesino. Crónica de una muerte anunciada. ¡Oh, caramba! Y yo volví a leerlo y decía, es que tengo que haberme perdido en algún punto porque no dice claramente el nombre de nadie. Y lo leí y lo volví a leer y me quedó ahí esa historia. Yo creo que debe ser el libro que más veces leí con una edad que no tenía que haberlo leído, era muy pequeña, pero estaba en casa y yo dije, pues esto también lo leo. Sí. Bueno, también pudiste ejercer entonces el placer de la relectura. Sí. Que... Ahora yo creo que ya no lo hago porque creo que hay tanto para leer que no me da tiempo a leer todo lo que me gustaría leer, la verdad. ¿A ti se te pasó por la cabeza eso de escribir, eso que dicen algunos, de escribir el libro que a ti te gustaría leer? Hombre, eso no, pero sí que el género sueles escribir lo que te gusta leer, porque es lo que más controlas. Yo, por ejemplo, no podría escribir romántica porque no me gusta. Claro. Entonces no podría. No. Corinto ya. Es un genio, esa mujer era un genio. O sea, tenía una capacidad para escribir historias y para inventar historias en minutos. O sea, ojalá tuviera yo la creatividad que tiene. Pero, claro, no es. Para mí sería muy complicado porque no es mi estilo. O sea, yo creo que empezaría con una pareja que se enamora y uno mataría al otro, porque a mí me tira más el género negro. Sí. Sí, entonces, bueno, yo creo que es un tema casi de gustos. Sí. Bueno, además del tema de la escritura, nos ha llegado el comentario de que te dedicas a una especie de curso particular, algo... Que justamente eso, cuando nos enteramos, nos llamó la atención. A ver, voy a dejar que lo cuentes tú cómo es. Bueno, esto es que yo soy una persona un poco inquieta en muchas cosas. Entonces escuché hace año y pico a una persona conocida hablar sobre la lectura fácil. Y yo no sabía lo que era. Y yo entonces, tampoco. No, pues yo empecé a investigar y dije, pues esto me está gustando. Y entonces dije, pues me voy a formar. Y hice un curso de 9 meses sobre lectura fácil. La lectura fácil es una forma de escribir, de redactar y de maquetar que permita comprender la lectura a cualquier persona, ¿vale? A una persona que sea analfabeta funcional, es decir, que reconoce las palabras pero no entiende pero el no significado. A inmigrantes que tienen un conocimiento del idioma muy, muy pequeño, muy poco vocabulario, conceptos gramaticales, gente que haya tenido un problema cognitivo, pues... un ictus o que tenga una discapacidad intelectual, o gente mayor que vas perdiendo un poco el hábito lector y la capacidad lectora. Entonces es una forma de contar historias que se adapta al lenguaje, se adapta a la estructura y se adapta a la maquetación para poder contar esa historia. Tengo entendido, nos lo contó un pajarín que se llama Reyes, que traducís libros a lectura fácil. Bueno, transformáis. Sí. Vale. Mi pregunta es, a ver cómo la hago. En esa transformación, ¿qué le quitáis al libro original para transformarlo a lectura fácil? Bueno, pues el tema fue, cuando yo estaba haciendo el curso, cada vez me iba enganchando más a este tema porque me parecía súper interesante y además hay una legislación donde se establecen todas las pautas, que es el 2018, una norma europea que ya está implementada en la legislación española desde el 22, pero se usa muy poco. Digamos que todavía, lo mismo que la accesibilidad física, pues nadie imagina un edificio sin un baño adaptado, sin una rampa, todo eso ya está, como lo tenemos como muy interiorizado, esto está empezando, ¿no? Y entonces, según estaba haciendo el curso, yo decía, jolín, voy a ver si hay algo de narrativa en lectura fácil, y hay muy poco. Pues hay libros sobre todo clásicos, yo qué sé, pues El Quijote, La Odisea, libros como... Pero no hay libros actuales que se hayan transformado. Una vez que me puse a hacerlo ya entendí por qué. Porque es difícil, hombre. Supongo, sí. Entonces dije, pues voy a hacerlo con uno mío, que los derechos de autor son míos, no tengo que pedir permiso a nadie, y además, bueno, pues lo voy a hacerlo, porque además yo decía, yo será más fácil, porque como lo escribí yo, me lo sé y lo conozco bien. Pues me equivoqué, porque es mucho más difícil al ser mío, porque claro, al ser mío a mí ya me gustaba la historia original, y aquí hay que meter un poco de tijera, quiero decir, tienes que simplificar mucho las escenas, tienes que quitar mucha metáfora, tienes que quitar, digamos, un poco los adornos para que se vea. Ahí iba yo, quitar metáforas, quitar adjetivos, simplificarlos más que quitarlos. A la hora de describir a un personaje o de describir un espacio, tienes que ser muy concreto, hacerlo muy visual, quitar un poco todo lo bonito, sin quitarlo del todo, pero conseguir contar la historia. Vale, y ahora va el retorcer eso un poco. Al quitar todo eso y ver que la historia queda bien y se puede entender igual, ¿no te da por pensar que en realidad todo eso que quitaste en realidad sobra? Bueno, es como si, por ejemplo, tú me dices que en una casa le quitas todos los adornos. ¿Puedes seguir viviendo en esa casa? Sí. Sí, pero esos adornos también le dan cuerpo, le dan su espacio, lo matizan un poco y lo personalizan más. Entonces, esta historia, ¿por qué se hace así? ¿Por qué se quitan todos los adornos? Porque quien lo va a leer, todas esas cosas demás no le dejan ver la historia y entonces se va a perder. Si lleno la casa de adornos y no saben si lo que están viendo delante es una puerta o una ventana o es la puerta de la nevera, igual se quedan quietos y no se mueven en toda la estancia, ¿no? Pero si yo les limpio un poco el camino, ellos van a poder moverse y van a disfrutar de esa visita. O sea, que no es fácil hacer lectura fácil. No. Por eso hay tan poco. Ahora lo entendí. Sí, por eso lo entendí. Se me ocurre preguntar, porque tú trabajaste con un texto propio. Sí. Imagina si alguien, un tercero, trabajara un texto tuyo y le quitara cosas que tú consideras quizás claro. fundamentales. ¿Cómo? ¿Qué marco, por así decirlo, voy a decir una barbaridad, pero ¿cómo se regula lo que sí y lo que no? O depende del criterio de la persona que interviene el texto. Claro, a ver, porque alguien nos dijo, ¿eso se puede hacer con inteligencia artificial? Dije, no está en lista la inteligencia artificial, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver. Porque yo aquí lo que tengo que conseguir es hacer una frase que no tenga más de 10 palabras, que cada frase del texto tenga un concepto, que cuando cambio de concepto, cambio de frase. O sea, eso es un curro que eso todavía la inteligencia artificial se lo tiene que trabajar mucho. ¿Que lo haga otra persona? Pues por eso Reyes y yo lo hacemos en tándem. Porque entonces yo se lo paso, ella lo vuelve a revisar y se fija en detalles que yo a lo mejor no me fijo. Por ejemplo, la lectura fácil tiene que ser siempre sujeto, verbo, predicado. Marcar mucho. Pero como tienes ese deje de narrador, hay veces que vas escribiendo y no lo ves, entonces necesitas que alguien vuelva a revisar tu texto. Que si me parecería mal que alguien... No, es mucho más sencillo hacerlo con el libro de otro. Uh-huh. Mucho más sencillo, porque me duele menos. Sí. Ahora que lo estoy haciendo con uno de Reyes, porque estamos haciendo uno suyo juvenil, que habla sobre el tema del acoso, el centinela, porque el centinela, nos parecía muy interesante poder llevarlo a las aulas en las dos versiones para que los chavales todos pudieran leer la misma historia, aunque tuvieran diferentes capacidades lectoras. Me está costando mucho menos con el de Reyes. Uh-huh. Sufro menos que con el mío. Un escritor argentino al que admiro mucho, que es Alejandro Dolina, que también hace radio, alguna vez propuso un resumen de obras clásicas. Pero en pocas palabras. Uh-huh. Entonces decía, voy a dar dos ejemplos de los que dijo Dolina alguna vez, La Guerra y la Paz. Francia, Napoleón invade Rusia, luchan. Crimen y castigo, un tipo mata a una vieja, se arrepiente. Esto es llevado un poco así al extremo del ridículo, ¿no? Pero ¿cómo haces para manejar el límite de, digamos, de la abreviación del texto? Claro. Porque, a ver, estoy dando ejemplos no fuertes, es, claro. Como La Guerra y la Paz o Los Miserables, pero bueno, tú me dijiste del Quijote. Claro, es que es muy complicado porque tú tienes que ser capaz de sacar la esencia, esa esencia ponerla en un vocabulario sencillo, esa esencia transcribirla al papel, ya os digo, con esa estructura de frases cortas, frases concretas, que luego que cada frase cuando cambias al siguiente renglón va un poco cambiando la idea de lo que vas contando, entonces tiene su miga, ¿eh? No es tan sencillo como resumir. Imagino aquella parte del Quijote que es un poco tediosa cuando cuenta la historia de este hombre que se perdió en la montaña, que se iba a casar. Ahí sí que hay que hacer un resumen de esos que dijiste tú. Bueno, ahí un hombre se iba a casar, enloquece, se va a la montaña, punto, ¿no? Porque ¿cómo hacemos? Claro. Es muy complicado, ¿eh? Ya os digo que es muy complicado, por eso hay muy pocos títulos. Bueno, también es porque hay muy poca gente formada, porque es algo bastante nuevo, pero yo creo que es algo muy necesario. ¿Tienes idea de cómo nació esta idea? Sí, la lectura fácil empezó como en los años 60 en los países nórdicos. Ahí empezaron un poco un trabajo de... Vieron esa necesidad y empezaron a trabajar sobre ello. Por ejemplo, ahí hay incluso un periódico que, bueno... No sé cómo se dice, como te pasaba antes con el francés, no sé cómo se dice en sueco, sí, pero son 8 páginas. El nombre del periódico son 8 páginas, pero son 8 páginas. Es el periódico de ideal. Noticias. Sí, sí. Que yo, por ejemplo, eso también lo reivindico aquí, porque aparte de los textos de narrativa, el proyecto que tenemos Reyes y yo va un poco más allá. Nosotros también lo exigimos a nivel administrativo, con los documentos administrativos, lo exigimos también con las noticias de prensa, para que gente... Es que, por ejemplo, Plena Inclusión habla de que un 30% de la población se podría ver beneficiada de la lectura fácil. Un 30%. Es un porcentaje que creo que merece la pena hacer el esfuerzo. Mucho. Para que la gente pase del titular de una noticia y no vea esa maraña de palabras, sí que sería muy importante que se hiciera también. Y ya, ya os digo, a nivel administrativo, la documentación administrativa... A nivel administrativo todos necesitaríamos lectura fácil, porque eso es inconcebible. Sí, sí. Páginas y páginas de lenguaje vacío, reiterativo... Y hablamos sobre todo, pues eso, de... A lo mejor no se puede transcribir todo, porque eso sería una locura, pero aquella parte que afecta más a la ciudadanía, como pueden ser una subvención, una petición de una ayuda, una notificación, una serie de cosas... Yo creo que eso tendría que ser que lo pudiese entender todo el mundo. Y no porque al final, si no, generamos un problema a alguien. O sea, alguien que no tiene una discapacidad, sino que la sociedad y el entorno le genera esa discapacidad. Claro, pero es lo que te estoy comentando, que en esos aspectos todos necesitaríamos lectura fácil. Pero porque, hay gente que aún más. Sí, hay gente que aún más. Porque el resto nos cuesta. Pero bueno, haces un esfuerzo y después de 3 de lecturas dices tú... ¿Pago o esto que me quería decir? ¿Hay que pagar o no? O tal. Pero es que hay gente que no va a llegar nunca a comprender eso que les están diciendo. Por ejemplo, un programa electoral. Un programa electoral tendría que ser exigido por ley que fuera lectura fácil. No sé, los temarios para una oposición, para gente con una discapacidad, tendrían que tener también su versión de lectura fácil. O sea, yo creo que la sociedad también, una vez que vayamos conociéndolo, porque no se conoce, una vez que lo conoces tienes que exigir que se haga. No es fácil, pero bueno, no porque sea difícil no se va a hacer. A lo mejor no es fácil porque no estamos acostumbrados a hacerlo, que sería pues aprender. Sí, formarte. Formarte y... Sí. Bueno, ¿y cómo se conjuga esto del oficio de la escritura y de hacer talleres, en donde uno generalmente en los talleres aprende a complicar el texto metiendo a veces palabras de más, con el tema de la lectura fácil, que es todo lo contrario, que es meter la tijera y sacar gran parte? ¿Cómo una escritora encuentra ahí el intermedio o no lo encuentra? Bueno, yo creo que tu cerebro disocia. Cuando estás haciendo una cosa, y cuando estás haciendo la otra, estás haciendo la otra. Yo creo que uno lo hago para disfrutar, la narrativa de meter cosas, la hago para disfrutar, y la otra no es que la haga sufrimiento, ni muchísimo menos, porque me gusta, además me está enganchando mucho ese tema, sino la hago también, yo creo que un poco desde la conciencia un poco social, de que creo que la gente tiene derecho a disfrutar de la lectura, lo mismo que yo disfruto de la lectura, y tiene derecho a la información, lo mismo que yo puedo acceder a la información. Entonces, si puedo colaborar, aunque sea un poquito, en facilitársela a alguien, pues venga, merece la pena. Bueno, si alguien quisiera conocer un poco más de esta historia de la lectura fácil, ¿existen lugares en donde uno pueda averiguar y tratar de entender un poco más de qué va el asunto? Sí, bueno, hay información en internet y luego hay en varias bibliotecas. Aquí en Gijón, por ejemplo, la Biblioteca Jovellanos tiene una colección no muy grande, ya os digo que no hay muchos libros, pero hay varios libros, hay varios ejemplares en lectura fácil que se prestan, lo mismo que cualquier otro tipo de libros. Entonces, pues... Jolín, yo creo que todos conocemos a alguien que le cuesta leer, que no le gusta mucho, que no disfruta con la lectura, porque no puede, porque no sabe, porque no tiene el hábito. Entonces, podemos intentar, yo qué sé, volver a engancharlos utilizando este tipo de libros. Bueno, vamos ahora a la parte más mundana de la entrevista, la parte más liviana. ¿Qué te pasó cuando ganaste tu primer premio? Ay, que me hizo mucha ilusión, pero no se lo dije a nadie. No se lo dijiste a nadie. Bueno, yo no le dije a nadie que había participado. A ver, era mi primera novela, que yo tampoco tenía ninguna aspiración porque me daba vergüenza hasta decir que estaba haciendo el taller. Pero bueno, empecé con el taller, luego le dije a mi profe, es que yo tenía una idea para una novela, pero claro, ¿cómo me voy a comparar yo con esta gente a la que yo leo, que son escritores? Dijo, bueno, pues empezamos y a ver qué pasa. Empezamos, estuvimos un año trabajando y acabamos la novela. Pero yo pues la iba a dejar en un cajón y ya está. Y entonces mi profe me dijo, pues mira, hay un certamen que por extensión y por temática y tal puede encajar con tu novela. Después de pensármelo mucho la mandé, aunque no estaba muy convencida porque me daba vergüenza que la leyese. No por nada, sino porque me daba como apuro. Sí, era un poco gallina, un poco gallina. Y después de 6 meses, porque los certámenes tardan mucho en decirte nada, me llamaron por teléfono y me dijeron que había ganado. Y como, bueno, me puse así como muy contenta, muy tal, muy no sé qué, tan contenta me puse que la chica me dijo, mira, mañana te llamo otra vez y te explico cómo va todo porque creo que no me estás escuchando. Claro, yo me tenía que ir a Toledo porque el premio se organizaba desde allí, había un acto institucional, una comida y luego pues ya el acto donde me daban el libro, porque era una dotación económica y la publicación del libro. Y entonces yo llegué y yo solo quería ver el libro porque... Jolín, algo que había estado en mi cabeza, que luego yo lo había pasado a un ordenador, pero que ya estaba en papel, yo quería tocarlo. Y entonces, no, ahora vamos a comer. Y no, pero yo quería ver el libro. Tal. No, no, ahora eso no toca, ahora tenemos que ir a comer, ahora tenemos que presentar al alcalde, y luego hay que hacer unas fotos y no sé qué. Yo decía, no, es que yo quería... No, eso después. Y yo ya con el después... Y sí, después me dieron el libro y me hizo mucha ilusión. Ese fue el primero. Y luego, cuando volví, pues no le fui a por el premio yo sola, no se lo dije a nadie. Y luego, claro, me habían dado como, no me acuerdo si eran 10 o 15 ejemplares para mí, para que yo hiciera con ello lo que quisiera. Entonces yo había gente a la que quería dárselo, pero me daba vergüenza y se lo mandé por correo. Y cuando les llegó, pues me insultaron y me riñeron y me dijeron, tú estás tonta, ¿cómo no nos cuentas? Pero es que me seguía dando como mucho apuro, aún después de haber ganado el premio. Bueno, y finalmente, pues supongamos que te escucha alguien que está en Buenos Aires, que no tiene mucho acceso a esto o que está en otro lugar y quiere conocer algo de ti un poco más. ¿Tienes algún lugar en donde difundas aparte de tu obra? ¿Algún sitio electrónico? Bueno, yo si buscan Alicia G. García en redes sociales, pues aparece pues mi Instagram y Facebook y todas estas cosas que no lo tengo yo muy... No soy muy de redes sociales... Lo mismo que sí me gusta escribir, lo mismo que me gusta ir si me invitan a un club de lectura o a una caverna, que está muy divertida. Me gusta un poco las redes sociales, me parece algo mucho más frío, mucho más vacío, pero está ahí y ahí pueden ver las obras que tengo y las novelas que tengo. Bueno, Alicia, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Sí. Pues muchas gracias a vosotros por traerme a esta caverna tan luminosa y llena de palabras. Y luego, antes me acordaba cuando estabas hablando tú, yo tengo una amiga que dice que las palabras son precisas y preciosas. Y me gusta mucho esa frase para terminarla. Hermoso cierre. Muy bien. Gracias. Gracias. De lujo, dilo. Otro dilo, lujo dilo más. De lujo, ya lujo. No podemos más del orgullo, es que no sé, de ir pasando. O sea, ¿dónde vamos a llegar? No tengo ni idea. No sé. Y seguramente en cualquier momento nos llegará un contrato millonario de alguna radio internacional. Tiene que llegar, porque vamos. O van a venir los directivos mismos, nos van a escuchar y después nos van a echar a dinero. Patadas. No, nos van a no, echar a no, patadas. No, no, vamos a pensar lo otro, que van a venir con un maletín con dinero ahí, Tom. Estaría muy bien que suceda sí, eso. Sí. Hablando de maletines con dinero, sí. Si alguien desea escuchar este o algún anterior programa, ¿a dónde debería dirigirse? Pues vas a Don Google y le preguntas, ¿fueguitos otra vez en la caverna? Otra vez te olvidaste del blog. ¿Pero por qué me lo tengo que aprender? Si lo pero pones y ya te deberías sale. Deberías saberlo a esta altura, pero por favor. Pero ya te sale, pones fueguitos en la mira caverna. Mira quién viene a echarnos a patadas. Oh, vaya.